De España. Venga España, que todo el mundo sepa lo que vale España. Lo que brilla tu luz, como la vida que nace al cantar. Como un rayo de sol, te quiero ver brillar. España. Y cuando te esté cantando, seré parte de tu cielo. En mi canción te diré, España, te sueño y me pongo de pie. De España. De España. De España. Vamos a cantar muy alto. Vamos a subir al cielo. Con de España, sí. Con de España. Vamos a cantar muy alto. Vamos a cuidar el suelo. Corazón de España, sí. Corazón de España. Vamos a cantar muy alto. Vamos a subir al cielo. Corazón de España, sí. Corazón de España. Vamos a cantar muy alto. Vamos a cuidar el suelo. Corazón de España, sí. Corazón de España, fui a la montaña de una misma nación, que por eso ha nacido esta humilde canción. Si el canto se hace fuerte, si canta la emoción, tendremos todos los fuertes, tenemos corazón. Corazón de España. Que canten los poetas, que ría la ilusión. Tenemos todos suerte y un mismo corazón. Que toquen las campanas, que vuele un gorrión. Y en las calles de España volaremos hasta el sol. Vamos a cantar muy alto, vamos a subir al cielo. Corazón de España, sí. Corazón de España, sí. Vamos a cantar muy alto, vamos a cuidar el suelo. Corazón de España, sí. Corazón de España. Vamos a cantar muy alto, vamos a subir al cielo. Corazón de España, sí. Corazón de España. Vamos a cantar muy alto, vamos a cuidar el cielo. Corazón de España, sí. Corazón de España. Subir a la montaña de una misma nación, que por eso ha nacido esta humilde canción. Si el canto se hace fuerte, si canta la emoción, tendremos todos suerte, tenemos corazón. Que canten los poetas, que ría la ilusión. Tenemos todos suerte y un mismo corazón. Que toquen las campanas, que vuele un gorrión. Y en las alas de España volaremos hacia el sol.